el programa anterior no me pude despedir de todos vosotros, ya que Amarok, el tema de Mike Oldfield que disfrutamos, dura 60 minutos un segundo. Y no había tiempo para más en la segunda hora del programa. Así que hoy, desde aquí, desde este rincón, os deseo que paséis una muy feliz semana y, como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos, todos, todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta dentro de 7 días.